solo mi México es, donde se encuentra lo bueno y el amor sin interés. Para mujeres bonitas solo mi México es, donde se encuentra lo bueno y el amor sin interés. Lo bello está en el estado y en el distrito es igual, donde el amor es sagrado y toditito lo da. Lo bello está en el estado y en el distrito es igual, donde el amor es sagrado y toditito lo da. Por eso yo canto así, con este rico cumbión, que a las mujeres de aquí les doy todo el corazón. Por eso yo canto así, con este rico cumbión, que a las mujeres de aquí les doy todo el corazón. ¡Vamos ahí! ¡Uy! Y arriba México y sus preciosos estados. Tienen comparación, cuando se proponen algo lo logran sin dilación. Las mujeres del estado no tienen comparación, cuando se proponen algo lo logran sin dilación. Las mujeres del distrito son belleza sin igual, se conquistan a los hombres con su manera de hablar. Las mujeres del distrito son belleza sin igual, se conquistan a los hombres con su manera de hablar. Mi México lindo es, nadie lo puede negar, por eso te cantaré mientras que pueda cantar. Mi México lindo es, nadie lo puede negar, por eso te cantaré mientras que pueda cantar. ¡Vamos!